tai vana wene lastingera mabu te weche mapuche tainche. Bienvenidas a todas acá agolpándonos, el pueblo originario presente, el pueblo mapuche presente, el pueblo tehuelcha, aymara, qom, guaraní. Gracias. Chalcumay también por este acompañamiento. Venimos acá a fortalecernos y a decirnos que nos queremos plurinacional. Es el momento en que empecemos a trabajar todas juntas, a tejer este lazo de feminismo, de mujeres, porque nos atraviesa ser mujeres. Somos mujeres criminalizadas por este Estado antipatriarcal, patriarcal, disculpen. Y bueno, esto es improvisado, no sabíamos que teníamos que estar, pero decirles que estamos presentes, acompañándonos, y más allá de todas las grietas, sepan también que están en un territorio, territorio ancestral, tehuelche, mapuche, territorio en donde hay harto nehuén, harta sabiduría, y estamos todas para compartir esta sabiduría, que no es solo nuestra, es de ustedes. Somos mapuche, gente de la tierra, somos todos mapuches. Así que, Mari Chihuahua, Chaltumay, Fentren Kumé Fachiantu, Fentren Kumé Sungún, Felé, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Mari Mari, Compuche, Mari Mari Puñaña, Mari Mari Pulamien, Pincheta Yaneca, Fupinguel. Venimos de Neuquén, venimos de muy lejos para pedir que esto sea plurinacional. Le queremos agradecer a todas las hermanas que nos han dado su apoyo, por los abrazos, por todo este Nehuén que nos transmiten. No he sentido en ningún momento alguna indiferencia, al contrario. Estoy muy contenta de estar acá. No tenemos que olvidar que estamos pisando suelo ancestral, tierra mapuche, mapuche tainche, mapuche tainchin, quiere decir mapuche, soy mapuche, somos mapuche. Le damos la bienvenida, hermanas, y queremos que esto sea plurinacional. Queremos que dejen de criminalizar nuestra causa como mujeres originarias. Y pido, como mujer mapuche y todas mis compañeras que me acompañen, que me acompañan también, a acompañar a nuestra hermana Ivana Guanulaf, que la justicia la tiene criminalizada por luchar. Eso queremos pedir. Desde ya, muchas gracias, Frenchán Mañún. Pu, Lemien, Puñañá, le voy a traducir, le acabo de decir que tengan muchas fuerzas, hermanas, amigas, y la mejor para esta, Peu Mayen. Aplauso enorme para las hermanas originarias, agradecemos compartir este escenario, nos preparamos para esta apertura oficial, en una diversidad de colores. Y con estos feminismos del mundo, con esta fuerza. Gracias, Argentina. Gracias, Abiyala. Gracias, hermanas mapuches. Pero gracias también a todas nuestras ancestras. Reconocemos la historia, la memoria, el vientre y la sangre de nuestras feministas ancestras, pero también las feministas de las generaciones, a las niñas. Gracias por esas sabidurías. Estamos aquí y estamos también con las hermanas criminalizadas, porque defender las aguas, defender las montañas, también son los feminismos, también es ese llamado feminista. Así que a ese llamado asambleario estamos hoy convocando, estamos llamando a los vientos, al hoy, que es en nuestro día del calendario maya. Yo soy maya quiché, y este día es el día de los vientos, y llamamos a los vientos de los cuatro puntos cardinales, a nuestras ancestras, para que nuestro camino feminista sea también contra esos estados femicidas, esos estados genocidas, que van a caer patriarcados. espacio. Gracias, hermanas. Bolivia, a nosotros no nos han invitado. Nosotras nos hemos autoconvocado porque este es un encuentro plurinacional. Nosotras nos hemos autoconvocado porque es urgente que nos encontremos desde los territorios que comprenden nuestra vida.